Bueno, el programa de cada día jueves ya comienza a esta hora, construyendo puentes de la Fundación Puente Alto Puede Más. Atención vecina, vecino que nos escucha a esta hora, la idea es compartir temas que son importantes para todos ustedes. Gracias por estar en nuestra sintonía, ya comienza su programa Construyendo Puentes junto a Javier Soto y la doctora Soledad Barría. Bienvenidos a su programa Construyendo Puentes. Adelante, Javier. Muchas gracias, Juan Carlos, por aquella presentación. Bienvenidos a todos los vecinos y vecinas que nos escuchan en otro programa de la Fundación Puente Alto Puede Más. Bueno, en esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Barría. Muchas gracias, doctora, por asistir esta vez. Hola, muy buenos días, tardes ya a todos los vecinos, vecinas, Javier. Así es. Un poquito resfriado estoy, oye, pero aquí, el cambio de temperatura, el cambio de temperatura que hay en el ambiente. Antes de comenzar el programa, pasar los siguientes avisos. Continuamos nosotros como fundación realizando los talleres de circo social en los tres sectores de Puente Alto, en el sector de Bernardo Leighton, esa cancha que está atrás del líder. Realizamos los talleres los días martes y jueves desde las 6 hasta las 20 horas en la calle Bernardo Leighton con el fundador. Los días miércoles lo hacemos en un nuevo sector en Gabriela Poniente. Ya salimos del sector de los canales y ahora estamos en Padre Hurtado 1. Pero Maui, cerquita igual, muy, ¿no? Cerca, muy cerca y con mejor conectividad. Entonces, para que toda la gente que nos está escuchando en Gabriela Poniente, ya sea La Obra, El Molino, y otras villas y poblaciones del sector, pueden asistir a este nuevo sector. Los canales también. También, cierto. Exactamente, obviamente. Que queda mucho más, con mucha más conectividad y es mucho más fácil llegar. La cancha está en Mahuidanchi y Concreta. Entre Mahuidanchi y Concreta, por Chiloé también. Ahí está. Frente a la zona donde abrieron, ¿no? Exactamente, esa nueva parte donde abrieron. Entonces ahí estamos iniciando los nuevos talleres de circo en Gabriela Poniente los días miércoles desde las 6 hasta las 8 de la tarde para que todos puedan asistir y recordar que son totalmente gratuitos. También tenemos el taller en Bajos de Mena, en Carabineros de Chile, con Sargento Menadier, perdón, con Avenida Chiloé, los días viernes desde las 6 hasta las 8 de la tarde. Así que, bueno, recordar que estos talleres son financiados por un fondo al cual postula la Fundación Puente Alto Puede Más, que es el Fondo Nacional de Seguridad Pública. Y también mencionarle o darle esta información a la gente que nos está escuchando, que se va a abrir nuevamente el fondo, no hay fecha, pero efectivamente se va a abrir el Fondo de Seguridad Pública 2018, para que estén atentos ahí a lo que es la página web, o también nosotros vamos a estar entregando esta información. Así que, bueno, después de estos pequeños datos de la Fundación Puente Alto Puede Más, comencemos con el programa de hoy, que en realidad queremos un poco abordar lo que está en la palestra pública, acá con la doctora Barría, el tema del Tribunal Constitucional. Así que hay hartos temas que conversar porque ha afectado en varias leyes el tema del Tribunal Constitucional. Me gustaría un poco partir con la visión que tiene la doctora Barría acerca de lo que es el Tribunal Constitucional. Sí, yo creo que muchos y muchas vecinas seguramente se preguntarán qué diablos es esta institución que pareciera tener tanto poder o más poder en determinados momentos que el propio Parlamento. Porque hemos visto el caso de varias leyes, como es la ley de aborto, como era lo del CERNAC, como es lo de educación, de la gratuidad, la ley laboral, donde se discutió en el Congreso, después de muchos años de discusión, de ponerse de acuerdo y finalmente hacer prevalecer las mayorías, y de repente va a un lugar, la ley que ya se aprobó en el Parlamento, va a un lugar que se llama Tribunal Constitucional, que está compuesto por 10 personas, y que deciden si es constitucional o no es constitucional. Y esto, la verdad, es que yo creo que distorsiona de gran manera nuestra democracia, porque no puede ser que 10 personas tengan un mayor poder que los propios parlamentarios. Todos hemos discutido que los parlamentarios no se elegían con una buena modalidad porque era el binominal, pero así todo era la manera como elegíamos. En cambio, ¿quién elige a los del Tribunal Constitucional? Sería bueno hablar eso, porque estas 10 personas, ¿cómo son electas? 3 eligen por la Corte Suprema, 3 las denomina el presidente, 2 por el Senado y 2 por la Cámara de Diputados, pero tiene que pasar por la aprobación del Senado. Entonces, igual hay un cierto sesgo político en el tema de los miembros que están en el Tribunal Constitucional, pensando que tres de estas personas son las que efectivamente conocen o deberían, en teoría, fallar en derecho. Entonces también hay un cierto sesgo de cada presidente en este Tribunal Constitucional. Bueno, se dice que este tribunal siempre ha existido, existía de antes la Constitución de Pinochet, pero eso es una verdad a medias, más bien falso, porque existía el Tribunal Constitucional, sin embargo, solo veía las leyes cuando ya estaban en ejercicio y tenía un poder que no es el que tiene este Tribunal Constitucional. Este Tribunal Constitucional, que en la práctica hace como de una tercera cámara, porque entonces tenemos la Cámara de Diputados, el Senado y después el Tribunal Constitucional, y además que no lo elegimos nosotros, sino que lo eligen otros. Entonces, ese poder lo da esta constitución, que es la constitución de Pinochet. Cuando el año pasado o antes decíamos... Déjeme agregar un poquito, lo que pasa es que también en otras partes del mundo existe un tribunal constitucional. Pero no tiene el mismo poder que exactamente. Este. Exactamente, ese claro. es el punto. Exacto, entonces cuando usted le dice, pero si en todos lados hay tribunal, sí, claro, pero no todos tienen el poder que tiene este, que después de 3 años de tramitación de la ley, antes de empezar a ejercerse la ley, a aplicarse, pasa al tribunal y dice, no, esto de acá no se aplica, o esto se aplica así, o se aplica así. Quizás podíamos dar un ejemplo. Por ejemplo, claro, la ley de aborto en tres causales. Exactamente. Que es un claro ejemplo. Bueno, yo creo que la doctora lo maneja en demasiado el tema, pero hablar de esta objeción de conciencia que apeló el Tribunal Constitucional, que, bueno, fue ingresado por diputados, en realidad por la bancada de la derecha, en donde ciertas instituciones podían tener conciencia, lo cual es bastante extraño que una institución tenga conciencia y pueda objetar el hecho de aplicar esta ley. Exactamente. La ley que se discutió y se aprobó en el Congreso, que aprobó el gobierno de la presidenta, decía que efectivamente las personas, los individuos que tienen una conciencia que entraba en choque con el tema del aborto, podían presentar lo que se llama una objeción de conciencia. Es decir, para mí hay dos valores muy importantes en conflicto y por lo tanto yo me abstengo. No sé si los y las que nos escuchan se acuerdan cuando había servicio militar obligatorio y que un tiempo la gente decía, no, yo no quiero hacer el servicio y yo hago objeción de conciencia. Ahí empezó a ponerse en la palestra la objeción. Entonces, son individuos, personas que sienten que los están obligando a hacer algo que no corresponde y por lo tanto se puede invocar la objeción de conciencia. Eso estaba previsto en la ley para los médicos y el equipo, claro, del pabellón de manera individual, exacto, personal, porque toda la conciencia es de personas, no existe la conciencia de instituciones. Bueno, sin embargo, hubo esta apelación. Una vez que se terminó la aprobación, después de casi 3 años de discusión en el Congreso, lograr las mayorías, en fin, se aprueba la ley, pasa al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional interpreta que sí puede haber objeción de conciencia institucional, que era lo que estaban alegando muchas de las instituciones religiosas. Exacto. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿para qué se discute en el Parlamento? Entonces pone en cuestión efectivamente la existencia, la viabilidad misma del Tribunal Constitucional cuando levanta un tema. Bueno, entonces el Ministerio acata, el Ministerio de Salud bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, y establece determinados requisitos para hacer... objetador de conciencia institucional. Y ahora el gobierno actual flexibiliza y dice que cualquiera puede ser objetador de conciencia institucional cuando podría ponerse en peligro el derecho a decidir de las mujeres que están bajo la jurisdicción de alguna de estas instituciones. Entonces, que generalmente yo creo que son igual mujeres que pertenecen a la clase media. Entonces este es un duro golpe a la clase media que en realidad se intenta, o en teoría intenta proteger el presidente Piñera. Entonces, porque las mujeres que, o sea, los objetadores de conciencia, ¿quiénes van a ser? Van a ser clínicas privadas que generalmente tienen convenios con ISAPRES. Entonces, más encima, el sistema público se va a tener que llevar toda esta demanda, por decirlo así, de posibilidades de aborto entre causales, que además es una condición o una situación súper extrema. La verdad es que no tiene explicación. Esto se suma al Tribunal Constitucional, se suma a las decisiones de este gobierno que ha flexibilizado entonces los parámetros, y por eso que muchas de las agrupaciones de mujeres han estado protestando. Pero a eso se suma esto del Tribunal Constitucional de la gratuidad. A lo mejor tú quieres explicar un poquito más eso, Javier. Perfecto. Antes de explicar, me gustaría también abrir los canales de participación acá en la radio. Y tenemos dos preguntas. Ah, sería bueno tal vez ir con las preguntas. Vamos con las preguntas con Juan Carlos. Bueno, acá de parte de... Espérame, dame el nombre. Pamela Arévalo me dice, ¿qué va a pasar con la ley del aborto, doctora? ¿Piñera la va a tirar para atrás? Lo que se había avanzado hasta ahora, pregunta. Y el Alex Eduardo Ortiz, era mi compañero en el Liceo Industrial Chino Alemán, me dice, Juan Carlos, pregúntale acá a la gente que está hablando, ¿qué va a pasar con la gratuidad de mi hijo? Estoy preocupado, no tengo plata para pagar la universidad. Ya, muy bien, muy importantes buenas, sí. Preguntas. En primer lugar, a Pamela, la ley de aborto no se puede echar para atrás salvo que se haga otra ley. Entonces, primera cosa es importante clarificar que aquí no estamos en una dictadura y por lo tanto, la ley tiene que aplicarse, independientemente le guste o no al gobierno, tiene que aplicarse. Ahora, le puede poner cortapisa, como esto que está pasando respecto a los objetores de conciencia. Sin embargo, la ley tiene que aplicarse y no la pueden echar para atrás, salvo que hagan otra ley. Efectivamente. O sea, una ley se cambia con otra ley. Así que, primera cosa, la ley no la pueden echar para atrás. El problema es que la aplicación de la ley nos tiene que mantener alertas. Alertas para garantizar los derechos de las mujeres que decidan terminar un embarazo por estas tres causales. No son por cualquier causa, como todos sabemos, sino en caso de riesgo de la mujer, de salud de la mujer, en caso de incompatibilidad del feto y en caso de violación. No, el gobierno no puede echar para atrás la ley, pero estaremos atentos y atentas a que la aplicación se garantice efectivamente el derecho de las mujeres que hemos ido adquiriendo para poder interrumpir embarazos que nos hacen mal, como en estas tres causales. Entonces, si bien no está en cuestión la ley misma, es la aplicación la que hay que velar porque no siga sucediendo cosas como lo que ha pasado con esto de la objeción de conciencia, que como dice muy bien Javier, va a afectar a gente de clase media, pero no solo, porque lo que pasa, y esto es bueno que lo sepa la gente que nos escucha, que por ejemplo en Panguipulli, que es una zona del sur, el único hospital que hay es un hospital de unas monjitas. Entonces, si el hospital de Panguipulli se declara objetor de conciencia, toda la gente de esa zona puede verse involucrada. Lo mismo, acá en el mismo Puente Alto, hay dos centros de salud que son Áncora, o uno, el Padre Hurtado. Eso es de la Católica. Sí. Y eso es lo que está en cuestión. Porque, ¿qué pasa con la gente que está inscrita en el consultorio Áncora o Padre Hurtado, que está aquí en San Carlos? ¿Qué es lo que pasa? Que pudieran declararse objetores de conciencia y no entregar adecuadamente la información. Entonces, eso es lo que vamos a tener que estar alertas, vigilantes, para que efectivamente toda la gente de Puente Alto tenga derecho, y no solamente la gente que está adscrita a un consultorio público, sino también a los que están adscritos, sí, a estos consultorios de la Católica. Porque, por ejemplo, ellos sí ponen problema para los anticonceptivos. Y como ponen problemas para los anticonceptivos, el Servicio de Salud tuvo que poner una oficina afuera para entregar los anticonceptivos, porque no puede haber un consultorio sin entrega de anticonceptivos. Pero en ese detalle que en realidad ya... Bueno, entonces que no está en detalle, se empieza a enredar. Por eso es que el gobierno de la presidenta Bachelet había dicho solo se pueden ser objetores institucionales los que no sean hospitales públicos. Los hospitales públicos no pueden ser objetores. Y en segundo lugar, no pueden ser objetores los que tengan un convenio con la red asistencial pública y que atienda ginecología y obstetricia, como el caso de los consultorios. Eso es lo que cambió también en este como instructivo que entregó. Y eso es lo que cambió el gobierno de Piñera, exactamente. Respondámosle a Alex. Que Alex Eduardo, respecto a la gratuidad. Exactamente. La gratuidad también está por ley. Asegurada por ley, hasta el 60% más vulnerable. Entonces pasa lo mismo que con el tema de la ley de aborto. Tiene que haber otra ley que eche para atrás lo que se avanzó en el gobierno de... Y felizmente no hay mayoría de la derecha en las cámaras. Entonces claramente Alex o su hijo puede postular la gratuidad, efectivamente si está dentro del 60% con mayor vulnerabilidad. O sea, lo que puede pasar es que no va a seguir aumentando la gratuidad. Efectivamente. Pero efectivamente no pueden llegar y echar para atrás. Igual va a haber que estar atento, al igual que en el caso anterior, a la aplicación de estas leyes. Porque si bien no pueden cambiar la ley, sí pueden poner ciertas trabas, ¿no es cierto?, a lo que es la selección y otros temas como el acceso en el caso del aborto. Y me gustaría también conversar acerca de el tema que estaba ahora en la palestra pública esta semana. Lo de la gratuidad. Exactamente. Lo que más que la gratuidad es el lucro en la educación. Ese concepto de lucrar con la educación, de tener a la educación como un negocio. Bien, como un negocio más un que negocio. Un bien, como un derecho. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el Tribunal Constitucional? Es que aceptó que las asociaciones que manejen o que sean propietarias de consorcios educacionales, estas asociaciones pueden lucrar. No así la institución misma, pero igual es raro que una persona que quiera lucrar tenga un negocio donde no se puede lucrar. Entonces, ahí donde está la incompatibilidad o lo que deja mucho entrever lo que pasó en el Tribunal Constitucional. Así es. Entonces, Alex, lo que está en cuestión aquí cuando alegamos contra el tribunal no es la gratuidad misma, sino que es si la universidad puede ser negocio o no. Eso es lo que está en el tema del Tribunal Constitucional, en que de nuevo decide una cosa que ya había decidido el Congreso de otra manera. El Congreso había dicho que los que son dueños de universidades no pueden tener fines de lucro. Eso era el famoso artículo 63. Y el tribunal declara inconstitucional ese artículo. Por lo tanto, declara que si un dueño de una universidad sí puede tener fines de lucro, aun cuando la universidad misma no sea un negocio. Entonces, de nuevo se pone en cuestión aquí nuestra democracia. Porque lo mismo pasó con las atribuciones del CERNAC hace 2 meses atrás. Resulta que se había demorado como 3 años una ley en el Congreso para discutir cómo se defendía mejor a los consumidores. Entregarle herramienta efectiva al CERNAC para... Exacto, para que nos defienda como en tanto consumidores. Y llega el Tribunal Constitucional y resulta que echan para atrás todo. Ya porque alguien decía que el CERNAC iba ahora sí que iba a tener los dientes de tigre. No quedó ni como... con un gatito. Como un gatito, pero ¿qué? Un gatito remolón, porque hay gatitos que son fieros. Y lo mismo pasa con la ley laboral, por ejemplo. La ley laboral. Una de las cosas más importantes, que era la titularidad sindical. En el gobierno de la presidenta Bachelet se trabajó para que los sindicatos efectivamente pudieran negociar adecuadamente. Fueran ellos los representantes de los trabajadores y que se negociaran entre sindicato y empresa. Y llega el Tribunal Constitucional y baja. Entonces pasa por encima de las decisiones de los congresos. Y yo creo que aquí lo que va a terminar pasando es, primero, tener claridad que el Tribunal Constitucional hay que cambiarlo, reformarlo o cambiar la Constitución de una vez por todas. Porque cuando la gente dice, no, a mí, ¿qué me importa la Constitución? Si a mí me importa que mi niño vaya a la escuela. Sí, claro. Pero la escuela depende de que efectivamente tengamos una institucionalidad democrática, que no la estamos teniendo con este Tribunal Constitucional impuesto y que decide de manera distinta a lo que ha sido la discusión democrática en el Parlamento. Uno puede tener buena opinión o mala opinión de los parlamentarios, pero ahí es donde se da la discusión de los que nos representan. Y por ejemplo, también me gustaría agregar que, por ejemplo, el tema del lucro de la educación, el tema del CERNAC y la ley laboral son temas que efectivamente, como dice la doctora Barría, se trataron en el Congreso con una crispada discusión, pero al fin y al cabo se llegaron a ciertos consensos para avanzar en la ley. Y las personas o las agrupaciones que pusieron el acento o fueron al Tribunal Constitucional son, por ejemplo, asociaciones privadas. El tema del lucro de la educación fue la Asociación de Universidades Privadas. Que tienen fines de lucro. Efectivamente. Y, por ejemplo, la ley laboral o el CERNAC fue la SOFOFA. Los empresarios. Entonces están ganando siempre los empresarios con el Tribunal Constitucional, como la cuestión. O las instituciones como la Universidad Católica o la Clínica Alemana de Osorno, que eran los que habían impugnado el tema de el aborto y el tema de la objeción de conciencia institucional. Entonces, realmente no se representan a las grandes mayorías, y yo creo que tenemos derecho a que las cosas se discutan, y espero que esto signifique una discusión en el Parlamento respecto a el Tribunal Constitucional. Exacto. Y si el gobierno de Sebastián Piñera quiere grandes acuerdos, a lo mejor el primer gran acuerdo será cambiar el Tribunal Constitucional. Hacemos un llamado de esta humilde voz. Exactamente, para que se haga un acuerdo, como dice la doctora, tanto acuerdo nacionales que ha intentado decir el presidente Piñera, que se llame a este acuerdo, a este sexto gran acuerdo nacional por cambiar el primero, diría yo, primero. Bueno, aquí planteé como cinco, entonces ya sería uno de los sextos que le dejamos ahí. Ojalá pueda escucharnos y haga eco en realidad de lo que está pasando. La verdad es que el programa de Sebastián Piñera tenía en consideración algunos elementos de cambio del tribunal, pero no eran sustantivos. Y yo creo que esto ya amerita lo que ha sucedido con estas cuatro leyes que estamos poniendo como ejemplo, el tema laboral, porque la gente dice, ¿cómo es posible que se haya hecho toda una reforma laboral y finalmente el poder de los sindicatos sigue siendo súper escaso? Bueno, ahí está el Tribunal Constitucional. ¿Cómo es posible que se haya discutido 3 años la ley de aborto y ahora no, las instituciones no todas tienen la obligación de garantizar el derecho a las mujeres? Ahí está el Tribunal Constitucional. Y así Sumi sigue ahora con el tema de la gratuidad. Yo creo que es un temazo en el cual creo que todos y todas podemos pronunciarnos. Ya estamos terminando, pero igual tenemos un comentario final. Sí, dale nomás. Muchas gracias acá, José Antonio Ferrada. Bueno, dice, la mayoría se equivocó. Entonces, doctora, la pregunta es, ¿por qué salió Piñera? ¿Por qué los votantes no escogieron a su gente? ¿O no se dieron cuenta cuál era la intención que tenía el presidente Piñera? ¿Hay algún mea culpa en relación a esto? Pero porque de aquí va todo, de aquí para adelante todo será malo o no será en beneficio de la gente. Pregunta José Antonio Ferrada. No, yo creo, José Antonio, que efectivamente Sebastián Piñera fue electo de una manera democrática. Felizmente acá en Puente Alto la mayor parte de la gente no apoyó a Sebastián Piñera, sino que apoyó a Alejandro Guille. Yo quiero recordar que en Puente Alto Guille ganó con el 53%, pese a lo que nos quieren hacer pensar de que acá también ganó Sebastián Piñera. Eso no es así. Sin embargo, la mayor parte del país votó por Sebastián Piñera, pero la mayor parte, desgraciadamente, no votó. Y porque la gente, y yo creo que ahí hay un mea culpa, como dice José Antonio, que yo espero que también lo involucre a él, a mí por lo menos me involucra, respecto a cómo se ha ejercido la política y qué hace que mucha gente decida no participar. Muchos jóvenes no sienten que es importante participar y votar. Yo creo que cuando pasan cosas como la reforma educacional o del aborto, uno dice, bah, a lo mejor habría valido la pena, a lo mejor. Pero la gente, la mayor parte, no votó, se abstuvo, desgraciadamente, y yo creo que ahí todos los que aspiramos a la democracia plena, que yo espero que José Antonio también estemos en la misma, tenemos que conquistar a la ciudadanía para que se exprese. Y tenemos que acercar estos temas de tal manera que la gente vea cuál es la importancia o no la importancia de votar. Y yo creo que en la medida que nosotros relacionamos lo que está pasando en la realidad nacional con las responsabilidades políticas de lado y lado, no es que estemos diciendo que no puede gobernar, es que estamos diciéndole a la gente por qué y cómo es importante participar en la política. Por lo menos esa es mi opinión. Yo creo que va por ahí el tema, el hecho de entender lo importante que es participar en política y tener conocimiento de las cosas que están pasando. O sea, yo creo, obviamente desde mi conciencia, que la gente derecha también piensa en hacer un bien, pero son visiones de país diferentes. Así es. Entonces eso también es importante tenerlo claro y tener esos conocimientos, ver efectivamente qué privilegia o qué uno quiere salvaguardar una visión y otra. Entonces también yo creo que va por ahí, aumentar la participación, tener mayor conocimiento. Ahora, de todas maneras, José Antonio, es importante tener presente que tenemos un presidente como Sebastián Piñera, que es de derecha, pero la mayoría del Parlamento no son de la coalición de Sebastián Piñera, por lo cual está obligado a, porque es una democracia, a buscar acuerdos. No es de buenito nomás que estaba buscando esos 5 acuerdos, sino que está obligado a buscar acuerdos porque no tiene las mayorías en la Cámara y en el Senado. Y por lo tanto hay que buscar ponernos de acuerdo para poder pensar efectivamente en el mejor bien para el país. Desgraciadamente los primeros días no han sido muy de buscar acuerdos, sí, porque porque rápidamente se empezó a tratar de poner el programa, que yo entiendo que sí, por el cual votó la mayor parte de la gente que votó, pero que sin embargo perfectamente todos los que no estuvimos de acuerdo tenemos derecho a representar nuestras propias ideas porque es una democracia. Así que bueno, eso con esa reflexión final, yo creo que es súper importante hacer mención a eso, que en realidad la democracia es el tratar de llegar a la búsqueda de consenso para el bien nacional, para el bien del país. Entonces ya con esa reflexión vamos cerrando el programa de hoy, que estuvo súper entretenido, súper intenso más encima, y un temazo, como dice la doctora, el tema del Tribunal Constitucional. Tal vez lo podemos volver a abordar en otra instancia. Bueno, ya hay la búsqueda de acuerdos, perdona Javier, de por lo menos la oposición, para presentar una reforma al Tribunal Constitucional. Yo creo que si no reformamos el Tribunal Constitucional, más rápido vamos a ir a la reforma constitucional, finalmente, porque la gente cree que la Constitución es una cosa lejana, etérea, y no se da cuenta que esto sí tiene que ver directamente con el quehacer del día a día. Así que cerrando con estas palabras finales, despedimos el programa de hoy. Muchas gracias a todos los muchas que participaron, gracias, Juan Carlos, que nos escucharon. Y nos vemos el próximo jueves. A José Antonio, a Alex y también Pamela. Pamela, también. Ah, quedó pendiente. ¿Tenemos tiempo? Tenemos. Tengo una pregunta de... Se nos había quedado en el tintero aquí. De Lorena González, ¿alguna posibilidad de modificar la Constitución y qué se requiere para eso? Ay, Lorena, esa es una aspiración de tantos y tantas. La verdad es que se ve más alejado en este gobierno, ¿no es cierto? Porque como decía José Antonio antes, la gente votó por la opción de Sebastián Piñera, que nunca planteó la reforma constitucional. Y por lo cual se ve más alejado. Sin embargo, yo creo que hay que poner en la discusión. La presidenta Bachelet lanzó un proyecto que debe ser discutido en el Parlamento y yo creo que también tenemos a través, por ejemplo, de esto mismo el Tribunal Constitucional ir haciendo conciencia de la necesidad del cambio de la Constitución. ¿Qué más quisiera yo que una asamblea constituyente, ¿no es cierto?, para poder hacer realidad una nueva Constitución plenamente democrática que le dé al país un nuevo acuerdo que sea más al día de hoy y no de las herencias del pasado que nos han hecho tanto daño. Entonces, yo creo que tenemos que caminar hacia allá. Tenemos una oportunidad en el proyecto de ley que envió la presidenta en los últimos días, pero es para provocar la conversación, la discusión, y yo creo que eso se lo tenemos que plantear a todos nuestros representantes, tanto a los diputados como a los senadores. Entonces, yo creo que siempre es una posibilidad. Lo que se requiere son grandes acuerdos que posibiliten, pero para eso necesitamos mucha votación, que posibiliten los mecanismos, ya sea de plebiscito o de elección de constituyente. Hay varios mecanismos para cambiar la Constitución, no solamente está la Asamblea Constituyente, también hay, temas bicamerales, donde el Congreso y los parlamentarios también pueden llegar a un acuerdo de una nueva Constitución. Pero bueno, ese es un tema que nos da palabra. De hecho, el proyecto de ley de la presidenta, lo que le pedía a los parlamentarios es que ellos se pronunciaran respecto a un tipo de mecanismo y plebiscitarlo eso de tal manera de que sea la ciudadanía la que se pronuncie. Lorena, necesitamos mayorías, necesitamos ponernos de acuerdo del Chile que queremos, eso es lo que yo creo. El tema de la Constitución es un temazo también que nos da para otro programa que también podríamos abordar. Y bueno, ya ahora sí que bien cerrando el programa con esta reflexión final que hizo la doctora y también Madero a lo que ella dice. Nos despedimos de este programa de la Fundación Puente Alto Puede Más y les deseamos a todos, en realidad los que nos están escuchando y a los que participaron, muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana, que es un fin de semana más larguito. Que puedan descansar bien, así que eso. Muchas gracias, gracias Juan Carlos. Muchas gracias, doctora.